lo adelanto, va a iniciar un proceso de prueba en la refinería de Dos Bocas. ¿Cómo inició un periodo de pruebas cuando hicieron la última refinería, que fue en Salina Cruz, hace un poco más de 40 años? La iniciaron y llevó como 6 meses, 8 meses, que ya empezara a producir de manera óptima. Pues nosotros vamos a iniciar un proceso el día primero, que va a llevar posiblemente 6 meses, para que ya tengamos capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Y también porque el propósito es no comprar las gasolinas en el extranjero. La lección, esto para los jóvenes, es que se logre la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. Producir en México lo que consumimos, eso nos protege.